entonces la faringitis decidió soltarla y entregarla. Pero miren, mi voz no ha cambiado tanto. Pero sí cambió de lunes. El lunes ustedes no se hubieran imaginado. Además, como que la voz, cada vez que yo hablaba, se convertía como esa voz de catarro. Ya, esa que es como... Ya, sí. Esa voz. ¿Pero te pones sexy? No, me pongo todo menos sexy, realmente. Porque a veces el ronquito no dice nada, pero estoy como sexy. Claro, pero como este dolía desde la punta de la lengua hasta el ombligo. Claro. Entonces toda la faringe lo que hacía era como ese frenado en seco, un carro... Así. Mira, bienvenida, ¿cómo estás? Se te extrañó. Ay, no, sí. La gente estaba asustadísimo, que si no iba a volver a ver mañana CX, pues hay que entender. Le dije, no, tranquilo, ellos están poseídos por el virus, no del, de la vida, sino de la faringitis. Mañana sí. Creo que vuelve Alejandro. Pero acá estamos. Aquí estamos bien, pues... Por lo menos. Estamos por lo menos. Hoy no podemos decir, hay salud, no, pero... Se está recuperando ya poco, pero bueno, qué dicha tenerte por esto. Ay, ¿no? Yo también pienso lo mismo, mira, y qué bueno, dicha volver me alegra, acá. Me alegra que estés acá con una nueva hora y con nueva pregunta. Uh-huh. Y es frases de película o series que tomaron para su vida. ¡Wow! Que usted... repite en su mente y dice... Yo tengo siempre dos para cualquier decisión. ¿Ah, ya las tienes así? En mi cabeza. A ver. Y la verdad es que las dos son totalmente distintas. Ok. Una es de una película muy 2000era que se llamaba A Cinderella Story, que sí. La hacía Hilary Duff con Chad Michael Murray. Recuerdo. Y en el final de la película... dañan como un papel de... como ese papel tapiz de una pared y aparece una frase. Y la frase decía, no por miedo a errar, vas a dejar de jugar. Ok, listo, ya. Entonces, siempre tengo miedo. Entonces, cuando pero igual tengo juegas. Miedo... Exacto. Y está bien. Cuando tengo miedo, digo, hey, por este miedo no voy a dejar de hacer estas cosas. Y las termino haciendo. Con miedo, pero las termino haciendo. Pero está bien. Sí, bueno, esa es una gran frase. Y hay otra que es de Batman. Cuando Alfred le dice a Bruce, como tranquilo, no sé qué, y le dice, no, fallé, le fallé a todos, no logré salvar a Gotham y toda la vaina. Sí. Y él le dice, Alfred le dice a él, why do we fall? O sea, ¿por qué caemos? Y Bruce le dice como, no, para salvar a los demás, y le dice, no. Alfred, que es un personaje tan sabio, y le dice, to learn how to pick up ourselves, para aprender a levantarnos. Oye, muy bien, porque es una caemos gran para aprender a levantarnos. Exacto, es una gran frase. Mira, ya las tenía. No, es que se las tengo en mi mente todo el tiempo, para sobrevivir, para vivir. Mira. ¿Tú te acuerdas de alguna? Sí, pero las mías son más neas porque son de... son neas, las tuyas no son neas. ¿De la vendedora de rosas? ¿La mecate en cositas? No, ¿para qué zapatos si no hay casa? Ah. Como prioridades, ¿sabes? Claro. Es como cuando uno... y puede ser una. Esa está muy bien, sí. Y otra es de Rosario Tijera. Ah, veo que te fuiste. Ok, muy bien. Está bien. La película con Flora, que ella lo único que pide es respeto. Y pues lo pide de una muy mala manera. Con un arma. Con un arma, pero no dice, no escuchan. Y lo único que yo pido es respeto. Ok. Ya, nomás. ¿Ves? Mira, llena de tú llena de optimismo. Yo me fui por el camino de la violencia. Y bueno, así arrancamos el día. Buenos días. Él es Hozier con Too Sweet. Y nosotros estamos con pregunta del día y con esas frases de series o películas que tomamos para nosotros, que son las que repetimos en ciertos momentos, ciertas situaciones. Y Cami, tú te hiciste una lista chévere. Sí. De esas frases icónicas de películas que si usted de pronto no tiene una, Tómela. La puede tomar para vivir. Gracias, si es un catálogo, escoja la suya. Exactamente. Muy bien, me parece bien. Una muy importante, el Rey León. Tanta Hakuna sabiduría. Matata, no creo, por favor. Ahora tengo problemas con Hakuna Matata. ¿Por qué? No sé, alguien. Pues imagínate una persona grande ya que tú le estés contando un problema. Alguien que te diga Hakuna Matata. Hakuna Matata. Es como, no. No. Por favor, chao. te bloqueo de la vida real. Porque degenera mucho cringe. No, no, no. Es como esa persona, no tengo pruebas, pero sé, tampoco dudas, sé que dice ombliguito de la semana. Es la misma ¿Cuernes? Persona. Exacto. No, mira. No. Está bien, gracias. No. Sí, te agradezco. El Rey León. Entonces, sí. Estas sí son frases que hay que anotar. Cuando. ¿Cómo es que se llama? ¿El Miquito? Exacto, él. Bueno, el que es tan importante en la película. El que alza a Simba. Ajá. Dice. El pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender de él. Se llama Rafiki. Rafiki. Ese personaje es tan sabio. Es Rafiki. Y lo dice, por si usted de pronto está pensando. El pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender de él. Perfecto, me gusta. Está importante. Sí. Hay una en el caso, en el curioso caso de Benjamin Button. Ok. Todas las oportunidades marcan el transcurso de nuestra vida, incluso las que dejamos ir. Porque fue decisión de dejarla ir. Claro. Mira, ahí está. Shrek. Shrek. Cebollita. Sus Shrek. Capas cebollita. Exacto. Pero es otra. De cuando Shrek le dice a Fiona, después de un tiempo aprenderás a ignorar lo que la gente te llama y aprender a confiar en quién realmente eres. ¿Ves? Para todos esos trolls. ¿Viste? Y viene de un troll. Exacto, viene de un troll. A otro troll. Uh-huh, a otro troll. En busca de la felicidad. Esa película es muy linda. Y dice, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Eso sí es verdad. Y casi siempre las personas que no lo conocen a uno son las que se lo dicen a uno. Sí. Lo escriben y ni siquiera han logrado la mitad de lo que uno ha logrado. Entonces es como, no le paren bolas a eso. Yo tengo un proyecto que me sueño mucho, pero me ha costado bastante. Y lo compartí con una de mis mejores amigas. Y dije, ay, mira, tengo esto. Me cuesta mucho, pues, por todo el tiempo que es, no sé qué, la. Y me dijo, uy, amiga, pero eso es muy difícil para ti. Entonces, bloqueaste tú. ¿Y no le dijiste? Y yo dije, sí, es muy difícil, pero lo voy a hacer. Y me dice, uf, pues, suerte con eso. Ok, hasta ahí fue mi amiga Spider-Man 3. Y sí, sí, y entiendo el lugar y te felicito por esa decisión. Spider-Man 3. Somos lo que elegimos ser. Penúltima, Harry Potter. Vamos. Y la Cámara de los Secretos. Uh-huh. Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que somos mucho más que nuestras habilidades. Sí. Es muy real. Y para finalizar, dime. El Señor de los Anillos. Y es, libéranos de tu estupidez. Esa es una gran frase mía. Para los que no se acuerdan, es cuando el Hobbit bota esa canasta, balde en ese pozo y despierta las profundidades y todo sale muy mal. Bueno, pero esa, pero no, esa es, no era Batman, perdón. Es, eso desean los que viven en estos tiempos, pero no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir. Solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Ese fue Gandalf. Sí, fue Gandalf, exactamente. Siempre, yo quisiera tener un amigo como Gandalf, que yo así descontrolada, así. Ay, sí. Aunque alguien que le diga porque uno. Él es el que le dice también al Hobbit que, ¿por qué no te botas tú y nos liberas de tu estupidez? Pero es que eres chévere. Es Gandalf. Es Gandalf. A ver. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say, Post Malone, congratulations. Y todavía se sigue hablando, Cami, de la muerte, obviamente, de Ozzy Osbourne. Y una se va a hablar por un buen tiempo. Se va a demorar. Ahora, lo que salió sí tiene que ver con la información del concierto que ellos hicieron y que nosotros compartimos, porque supuestamente esos números se habían dado a conocer. Hasta se dio a entender que esa gira, ese concierto fue el que más recaudó dinero en la historia de los eventos para recaudar dinero. Sí. Pues ha salido la señora Sharon Osbourne. Así es. Eso no es cierto. ¡Ay, no! Nos bajó de la nube. ¿Qué dijo? Sí, mira, uno de los que compartió la información fue The Guardian, que decía que estos ingresos estaban más o menos por los 150 millones de dólares. Sí. Pues ella estuvo hablando con Polestar y dijo, una de las cosas que me preocupan es la cantidad de publicidad engañosa sobre cómo supuestamente ganamos 140 millones de dólares y todo eso. Ojalá se hubiera logrado ese dinero por un solo concierto. Es ridículo. Las diferentes historias. A la mañana siguiente entré en internet y era como 140 millones. ¿De dónde sale todo esto? Eso quiere decir que no es verdad. Que esa no fue la cifra, que lleva mucho tiempo alcanzar un número de esos para una obra de caridad, que eso no se logra en un solo concierto y que no pasó. O sea, entonces, ¿eso fue información falsa? Ajá, dice porque igual tenían unos pagos que hacer, unos gastos, y eso es lo que está diciendo, sí, contamos con muchas bandas, teníamos gastos y va a tomar tiempo saber realmente cuál es la cifra final. O sea, que esa cifra se haya dado a conocer en menos de 2 días es lo que ella dice que, espera un momento, es imposible tener ese número en estos momentos, no es verdad. Seguro sí, con el tiempo, mientras hacen todos el balance con el contador, suman y restan, pues ya vamos a tener una cifra real de lo que se recaudó en ese concierto. Mira, y nosotros celebrando. Pero me gusta que salga también a aclarar eso, me parece muy bien, porque es que toda la fake news que sacaron fue infinita. Hasta una lista de los eventos con más recaudación. Y todos los medios además ni siquiera rectificamos la información. Pues ahora, esa información cuando llegamos a ella la tenía The Guardian, la tenía... Claro. Todo BBC, y ellos tampoco la rectificaron, entonces fue toda una construcción de mentiras. ¿Me hemos caído? Pero me parece muy bien. Está bien. Me parece bien. La rectificación, seguro sí, tal vez sí. Sí. Pero va a llevar tiempo saber cuál es esa cifra. ¿Cuál es esa cifra? Me gusta. Sí. Coldplay llega con Lost. Si está usted aterrizando en esta esquina de la nación, buenos días. Acá estamos acompañándolos con buenas canciones. Clásico de esta hora, Good Life con Inner City. Cami, tengo algo importante que decir. A ver. ¿Te enteraste que la Feria Belleza y Salud 2025 está de regreso? ¡Ay, sí! Oye, sí. Además, este año viene con toda. Totalmente renovada, con nuevos espacios, más experiencia y más de 250 expositores. Lo mejor, Cami, es que va a haber lanzamientos exclusivos, talleres, congresos y lo último en cuidado capilar, uñas, estética, barbería y bienestar. Exacto. Ese es el plan perfecto del 14 al 17 de agosto, ya sea que vayas con tus amigos, en familia o como profesional del sector. Además, es una oportunidad para inspirarte, aprender y salir completamente renovado. Si tú estás en modo amor propio o trabajas en el mundo de la belleza, esta feria es para ti. No lo piensen más, compren sus entradas en Feria Belleza y Salud. Les recuerdo feriabellezaysalud.com. Pueden renovarse con la belleza y la salud 2025, así que no se lo pierdan nuevamente del 14 al 17 de agosto.